es el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino, porque el medio de mi viejo es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar. Encerrado, temblando, escribí unas letras que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones, le pedí a venir a mis compañeros, las anécdotas y los cuentos buenos, que son costumbres de allá. Renglones pa' mi viejo, diciéndole cuánto lo recuerdo, mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar. Sala del plan, ¿qué pasó? Que aquí estoy, pero mi alma está allá. Que aquí estoy, pero mi alma está allá. No ha sufrido guayabo. Hay cosas que hasta que no se viven no se saben. Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado. Deliro esperando que alguien me llame del valle. Me trato el mono fragoso verseando con alguien. ¿Cuánto se añora la tierra de Castro Monsalvo? Vas a ver si este año también fue lo mismo, si asistieron los guajiros en nombre de mi región. Invito al doctor López, doña Consuelo, y qué agrupaciones fueron, qué caseta fue mejor. Pero yo vuelvo al valle, voy a Hurtado y me encuentro con todos, y voy a Jardines del Exiomo, quiero a Héctor visitar. Veo mi negra del alma, que al ausente en la distancia espera, que ante todo firme